Muy bien. Tyron que se fue al infierno a hablar con el diablo, y es por eso que en este momento yo te entablo. 11 y 57 nos pasamos de la raya, pero es el Tyron y el Cotul de Panam que no falla. Ay, que no falla, los que dicen la verdad sin caerte a coba. Próximo toque show, pendiente San Cristóbal. Voy a causar líricas, heridas explícitas. Recuerdo que después de San Cristóbal voy pa' Meridian de... Yo le dije pa'l demonio, dice San Cristóbal, y el domingo pasado estuvo en San Antonio con el Pande presentando, mira, ese concierto. Y es por eso que de pana todo lo que digo es cierto, sí. Lo que dices es cierto, la verdad apuesto en esto siempre, echando el resto con Pande, haciendo que el hip hop de verdad arde. Cobarde, quítense, apártense, que viene el Khan desde la derecha del volcán, el quinto Dan, como ese mensaje que me paso a Apache en estos días para hacer el freestyle que se esconde todavía, el de... Bueno, de eso hablemos, pero me temo que cada vez que me sueltan un beat, lo quemo. Lo quemo de panita como yo siempre lo rimo. Y por ahí están diciendo que el Khan para el Latino Fest 2. Dime tú qué pasa, escucha mi voz, ve, pa' que tú veas que al derecho y al revés de pero pana. Pero claro, primo, que volveré para el rap latino, haciendo un flow potente, como me llaman canino, un asesino. En esto del beat lo domino, cada palabra que pienso no sé, pero la combino. Yo la combino y te lo dije así. Aquí Capu, Gerardo y también mira Couture MC. Te lo digo otra vez, escucha yo, listen to me. Que por ahí hace rato estábamos viendo el DVD. El DVD yo lo vi de pana, te digo que sí. Me volví crazy, la gente ahí estaba demasiado hit. Caliente, lo entiende, comprende, sobresaliente. Cancerbero con Couture, este par de dementes. Ey, yo tengo aquí en la cara, mira como un barro. Me tripié como 500 views en el que el freestyle del carro que tenía tripeando por la autopista. Y era bulto de humilde, no la tiraba tanto de artista. Tanto sí. De artista, eso fue solo una travesura. Lo grabamos a las 12, lo subimos a la 1. Yo pensé que reproducciones iba a tener ninguna. Cuando me di cuenta, cientos de miles serán la suma. La suma de pana, que bull de talento. Yo tripié que lo estaba grabando el pana Elemento. ¿Cierto? Que vive por allá en USA. Y de pana te felicito porque ese freestyle estuvo ok. Estuvo ok, no supe que iba a tener tanto éxito. Es cierto, lo grabó Elemento, que también va para México. México, es decir, hip hop real, escuela, donde estaremos representando la bandera de Venezuela. Venezuela, porque es talento nacional. Venezuela, porque es bull de descomunal. Venezuela, así prende lo natural. Se acabó el programa y viene el himno nació. ¡Ey, yao! El silencio es música.